Hola, estás escuchando El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más, a un programa más de El As en la Manga. Hoy es 13 viernes, cuidado, 13 viernes. A lo mejor cuando lo escuches, si escuchas con el podcast, ya no es 13 viernes, en cuyo caso no tendrás el problema de ser, o de la, del tema de la superstición. Nosotros que no somos supersticiosos porque da mala suerte. Así que bueno, así hemos empezado. Y además tengo ahí una pequeña reflexión que hacer, porque hace poco leí un artículo de la tienda de discos La Metralleta, que está ahí en la parte de, bueno, de en la Plaza Celenque, ¿no? En la parte más, en el Madrid de los Austrias. Bueno, pues resulta que parece ser que se va a mover, porque van a hacer obras en el parking en donde está ubicado, puesto que hay que ir un poco, hay que soterrarse un poco. Y eso nos da pena, porque bueno, yo personalmente me he pasado horas y horas y horas ensuciándome las manos de mirar discos, de mirar vinilos que tenían un poco una capa de polvo y de buscar cosas, ¿no? Y es que la radio, cuando se ejerce como la devoción de un buscador de tesoros, no es un transmisor de frecuencias. No, es más un confesionario donde las canciones pues revelan los pecados originales, ¿no? Hoy en este programa nos vamos a alejar de la dictadura del algoritmo, eso que tanto nos gusta, porque es el, de alguna manera, es el dial actual, ¿no? y vamos a sumergirnos en estos vinilos usados de la metralleta. Vamos a irnos a cabinas de camión para cruzar el puente de George Washington y a ir a la humedad de los sótanos de Boston y también de Madrid, claro. En fin, hemos abierto el fuego con Colin James, con un tema, este tema Boogie Funk, de original de Freddie King. Este artista canadiense, además en la armónica sonaba alguien que es pues de quienes somos muy fans, ¿no? Que es Steve Mariner, a quien lleva, que acompaña además en sus giras, que acompaña también en sus grabaciones. Y este artista canadiense es poco menos que una institución nacional, pero que fuera de sus fronteras, quitando honrosas excepciones, sigue siendo un secreto a voces, que algunos guitarristas se susurran con respeto. Es verdad que es un, ¿cómo decir?, es un músico de músicos. Esto es una expresión que hemos hecho muchas veces, ¿no? O que hemos dicho muchas veces. Es el ejemplo perfecto del niño prodigio que sigue envejeciendo, que ya peina canas y que no ha perdido el hambre. Porque para entender el boogie funk este que acaba de sonar, como digo, original de Freddie King, pues hay que entender que no es solo un técnico, sino que es más casi, podríamos decir, un arqueólogo del ritmo. Bueno, Freddie King, ¿no? El Texas Cannonball. Colin James rescató este tema para el álbum Blue Highways en 2016, que es en esencia, podría decirse, una carta de amor a sus ídolos de juventud. Siempre decimos el tema de las cartas de amor, ¿no? Siempre nos gusta que la música escriba cartas de amor. La grabación de este tema fue un ejercicio de espontaneidad casi temerario porque Colin James y su banda entraron en los Warehouse Studios de Vancouver y apenas en dos días los tíos despacharon 13 clásicos del blues, entre ellos este, ¿no? Y este destaca por su sonoridad porque recuerda posiblemente a los mejores Can Hit, ¿no? Incluso a Morland y Arbuckle, donde además esta guitarra establece un diálogo casi telepático con el órgano de Simon Kendall y, como digo, con la armónica de Steve Mariner. Bueno, hay que decir que Colin James encontró este tema casi por accidente en YouTube y se dio cuenta del tío que aunque Freddie King lo tocaba constantemente en sus directos como una pieza de apertura, y está muy bien como pieza de apertura, incluso pieza de apertura también para el programa, ¿no? Que es lo que hemos hecho, pero me refería más a que fuera una posible sintonía. Llevamos varios programas con posibles sintonías también, es algo que también ha sido bastante recurrente. Pues se dio cuenta de que Freddie King lo tocaba constantemente, abriendo los conciertos, pero no lo había dejado apenas registrado en estudio. Así que él decidió honrar su memoria grabándolo, ¿no? Haciendo esa reproducción. Pero bueno, hemos contado ya alguna vez el momento Stevie Ray Vaughan de Colin James, ¿no? En junio del 84, y él estaba en Saskatchewan, allí en Canadá, cuando recibió una llamada que le cambiaría la vida, porque Stevie Ray Vaughan acababa de despedir a su telonero allí en Edmonton, en Calgary, y necesitaba un reemplazo inmediato. Y llegó, se subió al escenario y con una energía fuera de lo común, ¿no?, casi mística, podríamos decir, pues rompió dos cuerdas en la primera canción. Y ahí el técnico de Stevie Ray, que estaba impresionado por la energía, por el entusiasmo, por el arrojo, ¿no?, del chaval, le entregó una de las guitarras personales de Stevie Ray para que terminara el set. Y ese bautismo de fuego hizo una relación de respeto que sería mutuo, ¿no?, con Stevie Ray Vaughan y que siempre además ha reverenciado por su capacidad de canalizar especialmente a Albert King. Bueno, pues este rollo para deciros que vamos a ir con una versión que es un poco curiosa de Colin James, ¿no? A ver quién la adivina. Es un poco diferente. Well, I can say that wasn't what I expected. I was dreaming of and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. No, I didn't. And I'm sorry that I made you cry. No, I never meant to hurt you. I guess I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. No, no. Well, I'm sorry that I made you cry. Oh, you know I never meant to hurt you. I guess I'm just a jealous guy. Contraste, ¿no? Después del Boogie Funk, entrar con este Jealous Guy, también, como digo, de Colin James. Evidentemente, quedaba muy patente que esto es el original de John Lennon. Aunque es verdad que tratando de mostrarse, pues tiene muchos registros, ¿no? Colin James. Y aquí quería mostrarse mucho más vulnerable. Y se nota además también en la guitarra. Este Jealous Guy aparece en el álbum 15, que era, claro, hacía el número 15, de Colin James del 2012. Y aunque es lógicamente una reinterpretación del autor original, en realidad la versión es mucho más parecida a la versión soul de Donny Hathaway. Y es que cantar ha sido un proceso para este tipo, para Colin James, un poco tardío, porque él se veía más como un guitarrista que cantaba por necesidad, pero es claro, se ve fácil, ¿no?, que con el tiempo ha aprendido. Esto pasa mucho, ¿no?, además en muchos intérpretes que se ven obligados a cantar porque, bueno, porque las circunstancias o también las necesidades, ¿no?, lo piden, y con el tiempo van amando su voz, van aprendiendo, van modulando y van mejorando sus interpretaciones. Aquí sí que se ve que no utiliza la guitarra para exhibirse, pero más bien para pedir perdón, ¿no? Que es lo que hace en realidad esta canción, ¿no? Él decía, dice, ¿no? El estribillo, siento si te hice sentir mal, no quise, no era mi intención, ¿no? Pues eso, que eso es lo que hace la guitarra, ¿no? Que hace pedir perdón. Eso es lo que dice este chico celoso, este Jealous Guy de Colin James, original de John Lennon. Bueno, vamos con algo un poquito más prosaico. Teníamos preparado un programa de los años, especial más de los años 80, pero hemos decidido darle un pequeño respiro a eso, aunque sí que vamos a poner tres temas, porque ya sabemos que siempre vamos ahí en formato trío, tres temas de los años 80, y este es el Trabajar para Vivir, que no vivir para trabajar, Working for a Living, de Huey Lewis and the News. Ahora vamos con ello. Someday pass on by, I'll be working here forever, at least until I die. Damn if you do, damn if you don't. I'm supposed to get a raise next week, you know damn well I won't. Working for a living, work. Working for a living, work. Working for a living, living and a working. I'm taking what they're giving, cause I'm working for a living. My buddy's got me feeling like a jerk. $100 condo, $200 rent. I get a check on Friday, but it's already spent. Working for a living, work. Working for a living, work. Working for a living, living and a working. I'm taking what they're giving, cause I'm working for a living. Este es Huey Lewis con sus News. También hemos visto una entrevista de él hace poco. Ya es un tema conocido que él sufre del oído. Da un poco de pena, porque, bueno, un poco de pena. A ver, esto es una consecuencia lógica y él no lo esconde. Cuando le hacen la pregunta y la pregunta está fuera de plano, él como que frunce el ceño y cierra un poco los ojos, como que le costara muchísimo oír lo que le están preguntando. Pero bueno, eso es en la actualidad y lo cierto es que sigue gozando de muchísimo gusto musical y en esa entrevista hablaba de sus temas preferidos, hablaba un poco de la discografía, ¿no? Este tema en concreto, este Working for a Living, también sale en esa entrevista, también se le hace referencia. Porque si hay algún tema, ¿no?, de los 80 que capta la esencia, fuera de lo que es el country, de la clase trabajadora, esto que los llamamos los rednecks, ¿no? También podríamos decir como la clase trabajadora más esencial. Pero sin caer en el panfleto, pues este es el working for a living, este trabajar para vivir. La armónica que suena, ya sabéis que aquí suenan mucho las armónicas, la armónica que suena lógicamente es la de Huey Lewis, porque él aprendió a tocarla. Y antes de entrar en la universidad se dedicó a hacer autostop y en los tiempos muertos que tenía, en donde tenía que estar caminando entre un sitio y otro, fue aprendiendo a tocar la armónica. Y él también fue camionero, fue paisajista, fue camarero, y tuvo un montón de trabajos, ¿no?, de empleos antes de dedicarse de lleno al mundo de la música. Y este tema en concreto hace referencia a la cabina de un camión, porque antes de ser uno de los primeros rostros de la MTV, hay que recordar que Huey Lewis and the News sonaban y se veían continuamente en esa primera etapa de la MTV, pues eso, antes de ser esa cara omnipresente, pues él se ganaba la vida conduciendo por autopistas cerca de Nueva York, fundamentalmente, ¿no? Pero la inspiración para este tema en concreto le llegó mientras cruzaba los barrios sociales, esto que llaman los projects, de camino al aeropuerto, al JFK, porque veía todos esos edificios grandotes y pensaba que había una desconexión entre las noticias, ¿no?, que hablaban solamente de crimen y de desempleo, y lo cierto es que eso es el 5% de la realidad, que es lo más notable y es lo que saca titulares, pero el 95% restante se levanta cada mañana, no allí solamente, en todas partes, ¿no?, para cumplir con turnos agotadores y para mantener a sus familias, ¿no? Decía, pues decidí escribir para la gente que realmente hace que las cosas funcionen. Pues eso es lo que hace Working for a Living. Bueno, trabajaré de aquí al menos hasta que me muera, dice. Y toma lo que te dan. Pues creo que no hay himno más estajanovista, desde el punto de vista soviético, ¿no?, que este himno capitalista. Bueno, pop rock vitaminado, podríamos decir que es. Y de eso mismo también, el rock and roll y el del blues y del rhythm and blues, entendido desde el punto de vista mainstream, si hay que hacer referencia a otra banda que fue pionera antes que Huey Lewis and the News, ellos son Jay Gales. Jay Gales, acompañado de Magic Dick, hizo varios himnos de finales de los 70 y principios de los 80, y este podría decirse que es uno de ellos. Vale la pena además ver todos esos vídeos, ¿no? No solamente, por ejemplo, este del Working for a Living, sino de este tema que va a sonar, de esa página central de una revista, vamos a decir, subida de tono. Centerfold, estos son Jay Gales. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Posiblemente sea este el mayor éxito comercial que tuvo Jay Giles Band junto con el Freeze Frame, que también de nuevo hacía referencia a una foto de alguien que podría aparecer quizá en ropa interior. Bueno, este grupo había pasado los años 70, la Jay Giles Band, siendo eso que llaman una banda de fiesta, es decir, iba por fraternidades, esas residencias, ¿no? Las fraternidades universitarias. Iba por clubes y este tema de este álbum, del álbum Freeze Frame, supuso una transformación radical de la banda, ya más hacia un pop de, podríamos decir, más de sintetizadores, y de hecho además se intuye, ¿no? Se barrunta por ahí bastante. La voz la ponía Peter Wolf, que tenía, el tío tenía un carisma absolutamente desbordante y que parece, ¿no? Se quiere recordar un poco como si fuera una especie de parodia de Bob Dylan, ahí ebrio, saboreando cada sílaba, ¿no? Bueno, pues eso, esa página, ese póster central que se desplegaba en las según qué revistas, es a lo que hace referencia este tema. Y aunque el vídeo también es, digamos, que tiene un lenguaje visual bastante propio y que ellos también vivían, ¿no?, de como supervivientes de una era anterior a la de la MTV, en donde ellos también fueron partícipes, pues estos na-na-na, ¿no?, estos golpes de órgano, esa forma de hacer posible que un tema lo coreara ya no una sala o un espacio más bien grande, sino incluso también, llegado el caso, en y así se produjo, ¿no?, en estadios, pues los Jay Giles dejaban esa impronta que después yo creo que no ha retomado de manera tan patente, desde luego no creo que la haya retomado nadie. Bueno, y para cerrar este trío que hablábamos de temas de los años 80, en el propio año 80, hablamos ahora de la Electric Light Orchestra, ¿no?, con Jeff Lynne. Este álbum, otro álbum diferente apareció el viernes pasado en el programa que hicimos con Carlos Iribarren, qué gran programa salió. Pues Jeff Lynne ya estaba fabricando éxitos, ¿no? Y este tema en concreto, All Over the World, sale en la película Xanadu, en donde aparece. La película es bastante onírica. Yo la vi de crío en el cine en su momento, no entendí nada, pero es que yo estaba muy enamorado de Olivia Newton-John y aunque hubiera sido una mierda de película, que lo era, a mí me parecía una cosa maravillosa. Bueno, ahora hablo un poco más de este tema. All Over the World, Electric Light Orchestra. Tell you what. En el momento que le proponen a Jeff Lynne participar en la película Xanadu, pues el tío pensó que sería un riesgo innecesario. Y es que nunca es fácil jugársela en la banda sonora de una película, ¿no? Pero lo que pasó es una de las mayores paradojas que ha pasado en la historia del pop. Y es que la película, que era mala más no poder, la destrozó la crítica. Pero la banda sonora se convirtió en un fenómeno global de ventas. Y esta es la joya de la corona de esa banda sonora, ¿no? Acompaña una de las escenas en donde están. Es que es muy curioso, ¿no? Porque aparece Olivia Newton-John y Gene Kelly probando diferentes vestidos en una tienda de lujo y en Beverly Hills. Y claro, lo que le hace especial para este tema, ¿no?, es que aparece una lista de ciudades que Jeff Lynne incluye dentro de la letra. Y después de mencionar destinos así como muy cosmopolitas, ¿no? Como menciona París, menciona Tokio o Río de Janeiro, pues mete, para rematar la enumeración, con un nombre que choca, ¿no? Que es Shard End. Shard End es un barrio de Birmingham, que es donde nace Jeff Lynne, y que no es ninguna metrópolis. Y claro, incluirlo junto a Nueva York o Londres, pues es una forma de decir que, cuidado, o sea, yo soy de aquí, el pop puede nacer en cualquier parte, ¿no? Incluso en el rincón más gris de la Inglaterra, más industrial y más moquetera, podría decirse. Bueno, pues este es el All Over the World, por todo el mundo, de Jeff Lynne, y con su admiración por Olivia Newton-John. Por cierto, él luego confesaría que la canción la escribió sin haber visto la peli. Quizá eso es lo que explica precisamente que fuera un fenómeno mundial de ventas la banda sonora y no precisamente la película, afortunadamente. Bueno, vamos a pasar a algo un poco más diferente, ¿no? Vamos a dar un giro de guión. Pronto hablaremos un poco más de esos giros de guión. Jules Holland, el presentador y también antaño teclista de Squeeze, se hizo famoso y sigue siéndolo por llevar veintitantos años, casi 30, presentando un programa que se llama Later, que, como bien saben los oyentes más añejos del programa, que por cierto dentro de nada vamos a hacer ya 7 años, pues es una fuente de inspiración y también de temas, ¿no?, para el as en la manga. Pues además de eso, él tiene un montón de discos que hace con su banda, con la Rhythm and Blues Orchestra, una big band que interpreta cualquier tipo de cosa y que hace un montón de colaboraciones con un montón de músicos. En algunos casos lo hace con José Feliciano, a lo mejor, o con Tom Jones, pero también hay otros discos en los que les llama And Friends, en donde hace colaboraciones, cada tema lo hace con un artista. En este caso, en el caso de lo que vamos a poner, hay una relectura bastante diferente, y ahí he de decir que yo ahí, que no soy un gran fan de U2, redescubrí a Paul Hewson. ¿Quién es Paul Hewson? Pues Bono se llama Paul Hewson. Y es que él es tan camaleónico que es capaz de sacar un crooner, una especie de Frank Sinatra de la chistera, ¿no? Este tema es maravilloso, se llama si vistes ese vestido de terciopelo. Es la Rhythm and Blues Orchestra con Jules Holland al frente, y en la voz está Bono. Tonight, the moon is playing tricks again. I'm feeling seasick again, and the whole world could just dissolve into a glass of water. I've been good, 'cause I know you don't want me to. Do you really want me to be blue as you? It's a daylight that gets me through. We've been here before. Last time you scratched at my door. Moon was naked and cold. I was like a 2-year-old who just wanted more. It's a private show. No one else gonna know. I'm wanting. It's okay. You struggle for things not to say. We'll be right back. esa vestir, no, si vistes ese vestido de terciopelo, if you wear that velvet dress, desgarradora la interpretación de Bono en este tema y nunca nos deja de sorprender y siempre nos pone los pelos de punta. El tema apareció originalmente en las sesiones del álbum Suropa de U2 y finalmente vio la luz en el álbum Pop del 97, como una pieza electrónica. Pero lo que hemos escuchado se grabó 5 años después, en 2002, como digo, junto a Jules Holland, en el segundo álbum de esas colaboraciones del que llamaba de Amigos, ¿no? O también se llamaba Small World Big Band, que era como se había llamado el primer álbum, además de Friends, volumen 2. Pues eso, un crooner de madrugada, de una especie de cantante obsesivo, melancólico, que no quiere terminar en el en lo más profundo de la depresión, sino que donde el terciopelo además ya no es solo una tela, ¿no? Es una atmósfera que todo lo envuelve. Bueno, vamos a irnos con algo diferente también, con nuestros amigos de Valencia, con Santero y los muchachos, que acaban de extraer otro sencillo de lo que va a ser su siguiente álbum, el cuarto de estudio, quinto de su discografía, Todas las luces, pero el single que han extraído se llama Llamaré a tu puerta, es de esta misma semana. Llamaré a tu puerta, Santero y los muchachos. Hueco Llamaré a tu puerta, todas las luces, los himnos perfectamente cantables, tarareables y coreables de nuestros amigos de Santero y los muchachos, los hermanos Escrivá y de Sonny Artal. Así de bien suena y así de bien nos gusta tenerles aquí dentro del programa. Esta semana se ha anunciado la gira de Mac and the Myers, que no paran de venir a España entre 2 y 3 veces al año, y siempre que vienen intentamos hacerles un hueco para verles ahí en allá donde toquen. Generalmente o Fan House o Madrid, en el Gruta 77, si es en Madrid. La gira comienza el día 10 de abril, es decir, dentro de muy poquito ya, apenas un mes. El viernes 10 están en el Gruta 77 en Madrid, el sábado 11 en Gasteiz, en El Dorado. El domingo 12 estarán en Bilbao, en el Crazy Horse. Martes 14 de abril, en Orihuela, en Alicante, en La Gramola. Hay otro show para el día 15 de abril, pero todavía no se sabe dónde va a ser. Pronto será anunciado. El jueves 16 en Zaragoza, en La Lata de Bombillas. Viernes 17 en Benidorm, en el Bali Rock and Roll Festival. No se puede faltar. Sábado 18 en Valencia, como no, en el 16 Toneladas. Y para cerrar la gira, el domingo 19 de abril, en Alcalá de Henares, en el Crunch Festival. Hemos querido recuperar este Beat Revolution de su último, este Carefree, mejor dicho, de su último álbum Beat Revolution, Carefree, Mac and the Myers. Carefree de Mac and the Myers, como digo, de su álbum Beat Revolution del año 2025. Si Santero eran el rock reposado, esto es el pop vitaminado, podríamos decir, ¿no? Son descarga eléctrica pura, son el CBGBs del 77. Y es que Evan Shore, el líder, o Mac, como se le llama, es un veterano de la escena de punk y también de power pop de Boston, y que ha pasado por bandas como The Queers o incluso los Voodoo Dolls, y que en 2001 decidió dar el paso a formar el grupo de, no sé si llamarlo power pop, garaje, como que se quiera, ese grupo definitivo, ¿no? El primer álbum, el All Mucked Up, es tiene una anécdota que es bastante curiosa, ¿no? Y es que el disco se publicó como una colección de grandes éxitos antes de que la banda hubiera dado su primer concierto. Y es que eran maquetas domésticas de este tipo de Van Shore que capturaban muy bien el espíritu sesentero de un sello canadiense que las lanzó como si fueran grabaciones perdidas, ¿no? De una banda oscura de esos sesentera. El nombre del grupo además también tiene un origen televisivo porque lo tomó de un episodio de Los Honeymooners donde Edward Norton, mencionaba a un amigo del alcantarillado que se llamaba Old Mac and Meyer, y de ahí es de donde viene este tema, ¿no? The Mac and the Myers, se nos va la hora más rápida de la semana. Ya sabes que El As en la Manga puede escucharse aquí en Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio Rock, y también puede escucharse también los podcasts en las plataformas iVoox y Spotify y en elasenlamangaradio.blogspot.com. Hasta aquí, como digo, la hora más rápida de la semana. Hemos tratado de darte lo más granado del pop y del rock, de lo que nos ha apetecido sacar esta semana. Y vamos a terminar con otro de nuestros elegidos, de nuestros preferidos, ¿no? De Paul Weller, el intérprete británico, dentro de su último álbum. Saca en un tema que se llama Pinball, y con ese, como digo, vamos a dar paso a la despedida, ¿no? Ya sabes que has escuchado El As en la Manga, que es un poquito más divertido ser más malo que más bueno, que esto es Radio Carcoma y también Asalto Mata Radio Rock, y que mi nombre es Fernando Piedrafita. Con este tema nos despedimos, con Paul Weller, con ese Pinball. Hasta la próxima semana. Que paséis un fantástico fin de semana y hasta la semana que viene. And I run out of parallel, and I feel like I'm in jail, and my music bores me once again. And I've been on the pinball, and I no longer know it all, and they say that you never know when you're insane. Got fleas in the bedroom, I got flies in the bathroom, and the cat just finished off the bread. So I walk over Soho, and I read about Monroe, and I wonder what she really, what they say. Got a call from a good friend, come on down for the weekend, didn't know if I could spare the time. A woman who was crazy about a boy who was lazy, but it didn't work out 'cause it just couldn't